Buenos días, Pepe. Bueno, te cuento que nos encontramos en la sala segunda de la Cámara Penal de la capital tucumana, donde en minutos se libera uno de los juicios más importantes a nivel provincial y nacional, debido a la constante lucha realizada por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, quien fue privada de su libertad en manos de mafiosos vinculados a la trata de personas el día 3 de abril de 2002. En esta oportunidad serán juzgados tres imputados acusados de la privación de libertad, secuestro y promoción a la prostitución. Nos encontramos con Germán Díaz, abogado de la Fundación María de los Ángeles. Buenos días, Germán. Contanos qué expectativas se tienen en el día de la fecha para el juicio del caso Marita Verón. La verdad que muchas. Hoy comienza un juicio muy esperado para los tucumanos. Marita desapareció hace 10 años y hoy, la verdad que con ganas que comiencen las audiencias y que se haga verdad, ¿no? Se haga justicia y que se cumpla la ley, ¿no? Y las 13 personas que están imputadas sean condenadas como corresponde. ¿De qué manera se tiene pensado desarrollar el juicio desde el día del fecho en adelante? Sí, se van a realizar audiencias hasta las 2 de la tarde, comenzar a las 8, los días miércoles y viernes también. Y bueno, se prevé un juicio largo, un juicio de 3 meses, son 150 testigos los que tienen que declarar, y con la expectativa seguramente de que todo salga bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, como lo destacaba Germán, la policía puso 150 testigos, de los cuales hay una decena de jóvenes rescatados de burdeles que declararon haber visto a Marita en los meses posteriores a la desaparición. Reportó Javier Sodier, del colectivo La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.